Autofoto Programa 36, miércoles 25 de mayo de 2016. Este fin de semana se celebra en Avilés el Salón del Manga de Asturias, una cita anual que vuelve tras un parón y de la que hablaremos dentro de unos momentos con Lorenzo Guerra y Katy Mejido de la asociación Nikakudan sobre el montón de contenidos que tienen previstos para estos dos días que dura el salón. Estrenamos sección. Ya sabes que a lo largo del mes de mayo hemos ido introduciendo cambios en la programación de Autofoto con la incorporación de nuevas secciones, pues hoy presentamos la última, de momento, el cuarto miércoles de cada mes, como es hoy, hablamos de cine en Historias del Celuloide. Cada mes Gabriel Menéndez, el autor del blog del mismo nombre, de Historias del Celuloide, elegirá una película de cine principalmente clásico y europeo y sobre ella charlaremos. Hablaremos del argumento, del equipo humano, del contexto, de los premios. Hoy Gabriel no puede estar con nosotros, así que haremos la sección Eduardo y yo, que como Eduardo siempre está aquí disponible y saludando desde el sofá, pues nada, haremos la sección nosotros dos. Y cerraremos, pues, como siempre, con la agenda, que tenemos música, fotografía en 3D, a ver si nos da tiempo a hablar de un festival que organiza Radio Crash, así que no me enrollo más, arranca Autofoto. Te decía en la introducción, este próximo fin de semana, viernes y sábado, se celebra en el recinto de la Feria de la Magdalena, en el recinto ferial de la Magdalena, en Avilés, el Salón del Manga de Asturias. Una cita que vuelve al calendario de eventos después de un parón y que retoma en su organización la asociación gijonesa Nikakudan. Tenemos ya en el estudio de Radio Crash a Katy Mejido y Lorenzo Guerra. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto lo primero. Si os parece, para situarnos, vamos a ver qué es Nikakudan, quiénes sois, a qué os dedicáis. Bueno, Nikakudan es una asociación juvenil. Digamos que éramos un grupo de amigos y, bueno, queríamos hacer cosas que nos gustaban, que, no sé, queríamos compartir con más gente y todo acabó derivando en que formamos la asociación, pero bueno, un poco por compartir nuestra pasión, o sea, nuestra pasión en toda esta cultura. Sí. Dime. Sí, sí. No, bueno, que quería añadir eso, es lo que dice Katy, que éramos al principio un grupo de amigos y nada, la asociación nació al principio un poquito como una especie de búsqueda de más personas con las mismas aficiones que nosotros, y bueno, nos fuimos haciendo más mayores y en vez de simplemente buscar personas decidimos hacer cosas para atraer personas no solo que les gustaba lo mismo que a nosotros, sino que les gustase, o sea, es decir, no solo el mismo tipo de personas que nosotros, sino llegar a más personas, a más gente. Sí, darle una cierta entidad, ¿no?, digamos, al conjunto. ¿Qué significa el nombre, por cierto? Nikakudan es un acrónimo de Asociación para la Expansión de la Cultura Japonesa, todo esto en japonés. Muy largo. Pero es bastante complicado y sí. Administrativamente pues también era una traba, entonces vale. Decidimos dejarlo solo en el acrónimo y, y bueno. Está claro, vale. Cuéntanos, ¿cómo llegasteis a la organización del Salón del Manga? ¿Ya lo conocíais de antes, entiendo? Sí, de hecho, antes de estar nosotros, digamos, al cargo de la organización del evento, lo llevaba un chico que conocíamos, que es el que estuvo, bueno, antes del parón del evento, estuvo él al cargo de todo durante 2 ediciones, creo. Y bueno, por cosas de la vida, el chico ya no se pudo hacer cargo. Y bueno, nosotros teníamos bastante experiencia en hacer eventos, ya de más o menos de temáticas parecidas. Y entonces, bueno, llegó a la conclusión de que igual éramos la mejor opción para tomar el legado, como quien dice. Y nada, aquí estamos nosotros. Así llegáis a la edición de 2016, que bueno, como decíamos antes, se celebra este sábado 28 y el domingo 29 en el recinto de la Magdalena, en Avilés. A grandes rasgos, luego si os parece vamos entrando ya en detalle, pero a grandes rasgos, ¿qué nos podemos encontrar si nos acercamos por allí este fin de semana? Pues en principio, y lo que más va a llamar la atención, va a ser un montón de dibujos animados, peluches, camisetas, esas cosas que vemos en la tele o que vemos en internet que nos llaman la atención. Y sobre todo jóvenes ilusionados, emocionados, porque ven artículos que les gusta o porque están a punto de participar en alguna, no sé, algún torneo, tipo de competición que es algo que les apasiona, en lo que están preparándose mucho tiempo, en su tiempo libre, claro. Sí. Y va a ser entrar por la puerta y ver lo primero. ¿Diréis que está dirigido a un público especializado o está abierto, digamos, al público en general, aunque no esté tan cercano a toda esta historia de la cultura japonesa y demás? Esa es una pregunta que creo que nos hacen a menudo, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, el nombre evidencia un poquito la intención, es el Salón del Manga, entonces sí que va enfocado un poquito a gente que conoce la temática, que le gusta y que va a ir solo por ello, pero en el contenido hemos intentado meter cosas que pueda interesar a cualquier tipo de personas. De hecho, si miras, por decir una de las tantas actividades, si miras la zona de conferencias, pues vas a ver que hay conferencias que son más frikis, como quien dice, temas de cosplay, temas de videojuegos, y luego vas a ver otras que son más culturales, por ejemplo, pues el impacto en Japón de la bomba atómica, cómo la transformó como país, cómo afectó a su manera de entender las relaciones con el mundo y todo eso. Entonces, sí, es un evento para gente que le gusta el manga y el anime y los videojuegos, sí, pero también tiene mucho contenido para que todo el mundo encuentre, aunque sea una o dos cosas que hacer cada día. Claro. Vamos a empezar a repasar la programación, si os parece empezamos por las charlas. Voy a intentar que sea más o menos didáctico, quiero decir, que alguien que nos esté escuchando y le apetezca acercarse ahí el sábado y el domingo, pues que tenga algunas cosas claras. Por ejemplo, el sábado a las 11 tenemos juegos de mesa tradicionales, estamos hablando de charlas. Se titula Una mirada a los juegos de Go y Shogi. Vale, ¿qué son los juegos Go y Shogi? Son juegos de tablero. La verdad que allí... digamos que no es un ajedrez al uso, es algo un poco más complejo. Sí, el shogi. Shogi. Y sí, por eso precisamente pues se le ha hecho una charla precisamente para explicar un poco cómo va todo ello, pues las aplicaciones, un poco el funcionamiento y todo esto. El Go, por ejemplo, pues buscarle un parecido a otro juego es un pelín difícil, ¿no? Pero uno que se parece bastante es el Otelo, más o menos. O guardando distancias, ¿eh? Que, sí, que luego siempre habrá alguien que diga que he dicho una barbaridad. Pero bueno, guardando distancias es muy parecido. Tanto el Go como el Shogi, pues son juegos que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Son juegos que son, bueno, están muy arraigados en lo que es la tradición cultural de Japón. Entonces la charla, pues, no solo va a ir de hablar a la gente de estos juegos, de explicar un poco de dónde provienen, cómo han evolucionado, sino que vamos a intentar repartir entre los que estén en la charla, pues, un tablero de cada, para que puedan, digamos, pues, yo que sé, ver en, claro, en la mesa un poco cómo es, ¿no? Sí, sí. Que llama más la atención, vaya. Sí, que tengas una aplicación práctica, digamos. Lo que... Sí, efectivamente. Sí, que sea algo más entretenido, claro, que simplemente ir y escuchar la charla. Uh-huh. Que esta charla, por cierto, la da un compañero vuestro, creo, ¿no? Pablo Llano. Sí, Pablo. Sí, sí, de hecho, yo creo que es la persona más indicada ahora mismo para darla, porque es un grandísimo fan de ambos juegos y yo creo que le ha echado muchísimas horas. Sí. Siguiendo con el sábado, a la una tenemos una mesa redonda sobre el mundo Lolita. ¿Estamos hablando de la Lolita de Nabokov o en este entorno Lolita es otra, digamos, historia? Digamos que todo deriva de lo que se entiende, o sea, del término Lolita, como sí, venía en la novela y todo esto. Es un estilo de vida, ya no tanto una moda. Son chicas que van vestidas con trajes, con cierto toque victoriano, muy... muy fantasioso, muy pomposo, muy, pero le dan su toque personal, pues yo qué sé, con estampados, con algún tocado que lleven, un bolso, lo que sea, y bueno, pues quieren intentar eso, acercar un poco el público a lo que es el mundo Lolita, que bueno, que tiene, lo que yo haya dicho, claro, es una cerca. Sí, es que el tema de puntualizar sobre cosas tan complicadas como sí, esto, es que nunca hay una definición al 100% exacta. Por eso va a haber una charla dedicada solo a eso. Efectivamente. De hecho, como pequeño así curiosidad, una chica Lolita, me acuerdo que una vez me dijo que quizás el tema de la moda Lolita era un poco un intercambio cultural de cómo se veían las cosas. Por ejemplo, la moda Lolita nació en Japón como una especie de moda que se basaba en cómo los orientales japoneses entendían nuestra moda de vestir y demás, ¿no? Entonces luego, pues eso, ellos lo adaptaron y luego, pues en Occidente también, eso mismo nos volvió y es un poco como un bucle que se va retroalimentando. O sea, fue como una interpretación de ellos hacia nosotros, sí, y se convirtió en una interpretación nuestra. Sí, sí, sí. Pero bueno, es mucho más complejo, sí, que, sí, sí, que bueno, podemos estar ahí... Obviamente. Bueno, a ver, todos los temas de los que estamos hablando de charlas de una hora, creo, todas, hay alguna de dos, o sea que quiero decir que obviamente el tema da para mucho más de lo que sí, tenemos sí, ahora. Pero bueno, por lo menos presentamos un poco a la gente los contenidos de este fin de semana. El sábado, ya después de comer, tenemos una mesa redonda sobre Yaoi y Yuri. Yo si pronuncio algo mal o raro, me lo no, decís. No, lo bueno es que esto... Según se lee, sí. Vale, ¿quiénes son Yaoi y Yuri? No son personas, es difícil, es muy difícil porque digamos que el yaoi y el yuri son dos géneros dentro de los el manga y el anime, ¿no? La animación, sí. Y es una manera fácil de explicarlo, a ver cómo es un poco ver la relación en yaoi sería entre dos chicos y en yuri entre dos chicas. Ajá. Entonces digamos que todo esto ha derivado en lo que dice Luis, un género, sí, que tiene muchísimos fans. Es que el género ganó bastante, bastante peso, porque al principio el tema de la homosexualidad no solo en el manga, sino en general, era un poco como, wow, ala, ¿qué es esto, no? Y sin embargo, empezó a salir hace ya muchísimos años una serie de mangas que trataban el tema no solo como algo no tabú, sino que, por ejemplo, pues la historia de dos adolescentes que descubren que son homosexuales y demás, entonces lo trataba un poquito más profundo. Se enamoran, se conocen, las crisis de pareja y todo eso, el tema de estar escondidos. Y bueno, fue creciendo y ahora es un género enorme, vamos, gigante. ¿Un género solo de animación o hay, por ejemplo, yo qué sé, una serie o una película de acción real que se ocupe de acción real? Ahora yo no me atrevo a decirte que sí ni que no, pero estoy seguro que sí, porque el tema de las adaptaciones de personajes reales, de obras de manga y de anime en Japón es algo que se hace muy, muy habitualmente, así que seguramente sí que tiene que haberlo. Vale, vale, vale. Y luego a las 5 tenemos Kendo. ¿Esto que es una clase práctica o va a ser solo charla teórica? No, es una, digamos que es una charla, pero bueno, casi casi práctica, porque bueno, el ponente que la da, Cristian Yada, es un chico que pertenece al club de Kendo Gijón. Y lo hace bastante entretenido porque se mete bastante en el papel y mueve mucho al público. Entonces, él lleva sus propias, bueno, pues la katana o el shinai y sí, el casco, todo esto, bueno, el men. Sí. Y todas estas cosas las va mostrando, pero el público también puede probárselas. Y entonces puede vivirlo un poco más. Es difícil hacer una clase práctica para 20 personas, por decir un número, porque primero hay que tener en cuenta que el shinai, la espada, ¿no?, de madera, si tú recibes un golpe con eso, puede dejarte una marca muy importante. Y ya si te da en la cabeza, pues puede ser ya más que importante. Entonces, para evitar eso, que la gente cuando coge una espada, ya sea de madera o de verdad, se emociona un montón, es más una charla explicativa sobre eso, de dónde surge, cómo ha evolucionado, las distintas partes de la armadura, del cuerpo. Y bueno, lo dicho, él lleva varias espadas y sí que es cierto que en algún momento, pues siempre permite a la gente coger, les explica alguna postura, alguna cosa. Es un poco mezcla de clase teórica y un poco práctica. Sí, un poco interactiva, por lo menos, ¿no? Que la gente pruebe las cosas. Y cerramos las charlas del sábado a las 6 con Mangua, a cargo de Expreso Asia. ¿Esto qué es? Vale, eso... No sé si preguntarte si es una persona o es un género. No. No es un género propiamente dicho, ¿no? El manga, o sea, está el manga y luego está el mangua. El mangua viene a ser, digamos, el manga, pero no propiamente de Japón, sino que es de Corea. Entonces es... al principio digamos que los coreanos, pues digamos, estaba el manga japonés, ellos intentaban hacer su propio manga y iban viviendo un poquito a remolque de lo que Japón iba haciendo. Pero bueno, según fueron pasando los años, fueron teniendo autores más sólidos, con estilo más propio, pues digamos que se fue apartando de la rama original y ahora pues tiene sus propias maneras de expresar las cosas. Porque bueno, a fin de cuentas, los mangas, ya no digo los más infantiles, adolescentes, los adultos, pues digamos que tratan cosas más cotidianas. Por ejemplo, pues hay mangas que tratan sobre, yo que sé, adultos que tienen estrés de trabajo, entonces pues te centran en un personaje que ves que cómo va evolucionando ese estrés dentro de la sociedad japonesa. Pues lo mismo lo puedes trasladar a la sociedad coreana, por poner un ejemplo, y bueno, cada sociedad tiene sus matices culturales y sociales, entonces es un poco eso. Sí. Ahora que hablabas de esa diferencia, digamos, entre Japón y Corea, aunque sean temas parecidos, ¿es lo mismo que pasa en la música, el J-pop y el K-pop? ¿La diferencia es el pop hecho en Japón y el pop hecho en Corea, o no tiene nada que ver con esto? Sí, también tiene un poquito que ver por ahí. Sí, bueno, es parecido. De hecho, es que eso, el tema de... digamos, de las copias, entre comillas, ¿no? Es algo que sucede mucho. De hecho, a nosotros en Occidente, o sea, nos pasó también. Japón al principio pues copió muchas cosas de Occidente porque, bueno, no tenían, ¿no? Lo copiaron, lo hice. Luego, con el tiempo, ya no era una copia, sino que es algo que creaban ellos mismos y luego nosotros pues lo cogíamos también de ellos. Entonces, entre Corea y Japón pasa lo mismo. Surgió lo que es el pop japonés, los coreanos fueron haciendo el suyo propio, un poco viviendo a remolque, luego ya la cosa creció mucho más y yo creo que a día de hoy la popularidad entre ambos estilos está casi a la par y no sé si gana el coreano incluso. Bueno, es bastante popular el coreano, sí. Bueno, pues pasamos, si os parece, a las charlas del domingo, porque aquí me pilláis. La del domingo a las 11, Japón, la meca de la robótica, esta, que además también la da una compañera vuestra, creo, Judith Garal, sí, de Nikakudan. Sí, es verdad que siempre que pensamos en robots sofisticados y tal, pensamos en Japón, ¿no? Esta charla va sobre eso, digamos, sobre los últimos avances en robótica. Sí, digamos que ya no es tanto como los avances, sino cuenta un poco el origen y toda la evolución que ha sufrido la tecnología en este sentido, así como las influencias de las que bebe también. Entonces, sí, obviamente es la meca de la robótica y uno de los ejemplos son los artefactos que son los karakuri, que digamos que es eso, llaman los primeros autómatas que surgieron y eran artilugios a base de pequeños engranajes, mecanismos, bueno, que la verdad que era un avance bastante llamativo para la época que era en la época Edo. Entonces, bueno, pues sí, se toma como meca de la robótica, pero cuenta un porqué. Uh-huh. O sea, sí. Es un poco la evolución y la historia. Sí, efectivamente, es que es eso. Hay que tener en cuenta que desde el periodo Edo, que es siglo XVII. Exacto. Ya había los primeros, ya tenían autómatas que, bueno, eran muy rudimentarios, servían para servir el té, por ejemplo, pero bueno, podían recorrer una mesa tranquilamente y posar un vaso. O sea, era bastante sofisticado para esa época. Y bueno, ha ido evolucionando cada vez más complejo y hoy en día sí, tú piensas en robots y piensas en Japón. Ahora está Estados Unidos también intentando entrar en pugna por la corona de la robótica. Y bueno, de hecho, creo recordar que hay un combate de robots programado entre Estados Unidos y Japón, pero todavía no han decidido cuándo se quieren. Sí, es que están todavía mejorando los. Claro. Sí. Hay un concepto en robótica que se llama el valle inquietante. A ver cómo lo explicamos. Que básicamente es cuanto más se parece. O sea, nosotros aceptamos a un robot según se va pareciendo a un humano, lo vamos aceptando más hasta un cierto límite. Cuando se parece demasiado, eso ya no nos gusta, ¿no? Sí, de hecho, en la charla también se trata porque, de hecho, Japón tiene hoteles, por ejemplo, que tú vas a recepción y no te atiende una persona, sino que te atiende un autómata, ¿vale? Y para, digamos, hacerlo más familiar, pues en vez de ser simplemente un cajero que tú pones tu nombre, escribes tu nombre y ya está, es un robot que tiene forma humanoide. Uh-huh. Entonces, claro, al principio pues iba la cosa intentando buscar el parecido más absoluto, pero justamente el tema del valle inquietante hizo que ahora, por ejemplo, hay hoteles, uno muy famoso en Japón, que en vez de tener un recepcionista robot con forma de persona, tiene forma de velociraptor, creo que era. Sí, es un dinosaurio. Sí, vamos. Y curiosamente eso lo aceptamos mejor. Sí, es sí, verdad sí, que sí. Si te viene un robotijo de lata y de 2 metros y tal, bueno, pues te parece simpático. Ahora, sí, te hace más gracia. Uno de estos antropomórficos ya como que asusta un poco. Sí. Seguimos con el domingo, con las charlas del domingo, porque a las 12 son aplicaciones del origami en la ingeniería. Esta también me interesa, porque yo obviamente no vivo de Radio Crash, ya quisiera yo. Soy ingeniero, así que me interesa lo de las aplicaciones del origami en la ingeniería. Contadme, ¿cómo se conjugan? De hecho, a ver cómo es que es complicado porque el origami, cuando nosotros pensamos en el origami, la gente suele pensar principalmente en la grulla, ¿no? O la grulla, o un barquito de papel, o un avión de papel, y ya está. Sí. Pero, sin embargo, el tema de los patrones de pliegue y demás se están utilizando hoy en día en cosas como, por ejemplo, un telescopio espacial. De hecho, hace relativamente poco, Japón en colaboración con otros países mandó un telescopio espacial, pero claro, así es que sin poder dibujarlo en nada es más complejo, ¿no? Pero para poder, digamos, captar una imagen nítida, tú dependes de que el telescopio tenga un espejo muy grande. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres poner en órbita un telescopio grande como un campo de fútbol, eso no lo levantas ni para atrás, lo vas a romper. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es, usando los mismos sistemas de patrones de pliegue del origami, lo doblaron en un cilindro, que luego eso con motores pues se va volviendo a desplegar y forma el telescopio. Entonces, pues, ejemplos así, o también otros ejemplos, casas que se montan, o sea, son de un plástico rígido, que viene digamos, tiene las líneas de corte hechas en fábrica, que te permite formar como casitas, ¿vale? De plástico que se utilizarían en caso de catástrofe, tsunami o terremotos, que permita, pues, levantar un campamento de viviendas, pues, en nada, claro, en unas horas. Rápidamente y de forma fácil. Entonces, digamos, la charla trata un poquito de eso, baterías que tienen que ver con técnicas de origami, aplicaciones industriales de ese tipo. Es que ya te digo que es difícil de explicarlo sin imágenes, porque es difícil imaginarse un telescopio del tamaño de un campo de fútbol que se pliegue en un cilindro. Es complicado. Ya no tanto la aplicación del origami a la ingeniería, sino de la ingeniería también al origami, ¿no? De todo aquello que puede mejorar para las técnicas nuevas de plegado, así como, pues, por ejemplo, el pepakura, que es una manera de crear modelos 3D con papel. Pero claro, partiendo de la base de un ordenador, o sea, de una tecnología, un programa de ordenador o algo. Oye, interesantísimo. Esto es el domingo a las 12. Esta me la apunto. Me vais a tener allí, seguro. Y a la 1, el domingo, antes de comer, ya cerramos con influencia de la cultura china en Japón y el manga. Claro, pensamos que todo esto viene de Japón y no. Hay países alrededor que también influyen, ¿no? Claro, es que, bueno, si pensamos en Japón, pues claro, vemos una isla ahí pequeñita en medio del océano, pero muchas de las cosas que de la, o sea, de su cultura vienen de China, y una de ellas pues es el manga, claro. También, mm. O sea, tiene muchas influencias artísticas, sí, partiendo también del idioma, claro, el sistema escrito también, que es heredado de China. Sí, entonces claro, todo ello, pues somos hermanos a fin de cuentas, claro. Y también nos, sí, llevamos el manga. De hecho, es más o menos lo que comentábamos antes, hace un rato, que bueno, igual que nos pasa a nosotros en España, que cuando, digamos, todo el tema de idioma se fue fraguando, pues van surgiendo influencias en el idioma de otros sitios. Pues a Japón le pasó exactamente lo mismo con China. Ten en cuenta que China ya tenía un sistema de escritura muy rígido, muy, muy bien montado, y Japón de aquella, pues cuando se inició como un grupúsculo de varios países, pues no tenía. Entonces, pues importaron el chino y lo fueron adaptando a lo que ellos les servía. Y lo mismo con muchas cosas. De hecho, muchas cosas que aparecen en la cultura japonesa, pues si tú te pones a buscar, vas a ver que también aparece en la China. Y no es que es casualidad, simplemente que están muy cerca y con temas de comercio, que China pues comerció con muchísimos países, pues bueno, es inevitable. Están pegados, pues lo mismo con Corea, con todos. Al final es lo que dice Katy, todos hermanos. Me estáis enganchando, que conste que decías al principio que era para un público, digamos, que ya estuviera un poco metido en el mundo, pero a mí me está interesando muchísimo y no tengo ni idea de todo esto, pero vamos, me tengo que pasar por ahí, seguro. No, estás invitadísimo, vamos. La entrada es absoluta y completamente gratuita, así que no hay... Eso además, todo esto y encima gratis, sí. En fin. El domingo por la tarde tenemos la mesa redonda sobre cosplay. Si queréis aprovechar para hablar un poco de los cosplayers que van a venir, que me imagino que estarán en esa mesa redonda, y hay algún nombre conocido en el mundo del cosplay, imagino. Van a venir, en principio, van a venir dos chicas de fuera de Asturias, una de Burgos y otra de Barcelona, que son Miaka Cosplay y Leonet Cosplay, puede ser. Esta chica siempre me confundo con el nombre, pobrecilla. La cuestión que, bueno, son chicas ya que tienen un poquito de nombre. Lonit, puede, sí, ser. Sí, sí, sí. Oh, es que soy, yo la verdad que con los nombres soy bastante zote, es una cosa que me viene desde pequeño. Soy muy malo con los nombres. Viene de Valladolid, sí. A todo esto, por cierto, salondelmangadeasturias.es, si queréis ampliar, sí, información. Y... Perdona que te interrumpí. No te preocupes, Jolín. Y nada, lo dicho, estas dos chicas sí que tienen bastante... Han hecho otras cosas, han ido ya de invitadas en otros eventos. Y bueno, y luego también tenemos dos chicas de aquí, que son Blanca y Adaira, que bueno, también... Bueno, son bastante conocidillas en Asturias, y por ejemplo Blanca también fuera de Asturias. Y bueno, la mesa redonda es va a ser una especie de, a ver cómo, de charla para bueno, explicar dudas, por ejemplo explicar experiencias. Uh-huh. Van a explicar un poco pues cómo empezaron el cosplay, esos truquillos, ¿no? Sus truquillos, es un encuentro, digamos, claro, entre gente que a lo mejor ya conoce, o gente que no conoce para nada en absoluto, claro, o que simplemente pues que quiere conocer sus experiencias y ver qué opinan. Uh-huh. Ah, vale, vale. O sea, que puede ser, o sea, tiene también su aplicación práctica, está claro. Sí, sí, yo creo que casi todas las charlas hemos intentado que pueda la gente sacar algo, que no sea simplemente sentarse y decir, bueno, he estado aquí una hora, ha estado bien, bueno, vamos a ver qué sucede en el resto del recinto. No, que al menos salga y diga, oye, pues yo qué sé, el tema de la aplicación del origami, pues se habla del pepakura. Pues el pepakura tú te lo puedes descargar en casa y puedes hacer formas. Entonces, pues bueno, te llevas eso, que puede salir un hobby muy interesante. Y lo, ajá, mismo con el cosplay, te pueden salir consejos si a ti te interesa la temática, bastante bastante apañados para ello. Sí, hay un truco para cosplay que de hecho es aprovechando el pepakura, y hay gente, sí, que se ha hecho pues armaduras de Iron Man, o pues, sí, no sé, Master Chief del Halo, pues... Sí. Y las, bueno, la última charla del domingo, que hablamos antes de ella, la que decías tú de la influencia de la bomba atómica en Japón, que bueno, efectivamente a esta gente le cayeron dos bombas atómicas encima, y eso pues entiendo que condiciona tu historia, tu desarrollo como sociedad y todo, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí la charla. Sí, efectivamente. Es que hay que tener en cuenta que cuando bueno, les dieron las dos bombas, pues no solo la guerra había sido larga, ya habían perdido muchos recursos. Siempre que hay un conflicto armado, pues los países implicados siempre acaban desgastándose muchísimo, y Japón no fue excepción. Pero con las dos bombas ya no solo se encontró con un problema de hombres que mandaban morir fuera, sino que tenían un país país totalmente destrozado, y luego los efectos de la radiación, que no es algo que tú puedas volver a levantar un edificio, es que esa zona queda totalmente inutilizable. Claro. Y luego, bueno, también el estigma que les queda a la hora de tratar con otros países. O sea, se quedan un poquito como parados en ese sentido porque, bueno, normal. Entonces, bueno, la charla es un poco eso, el motivo que forzó al tema de la bomba atómica, cómo se reconstruyó Japón, cómo volvió a intentar relacionarse con los países y bueno, hoy en día esos efectos se notan. Bueno, mucho menos, obviamente, ¿no? Pero sí, sigue estando ahí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. A ver, vamos a centrarnos, que nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar de los concursos, porque hay concurso de cosplay, hay concurso de karaoke, hay concurso de cover dance. ¿Cómo es un poco la mecánica? ¿Todavía se puede apuntar la gente? ¿Ya está cerrada la inscripción? ¿Cómo es esto? Todavía se pueden apuntar. Nosotros hemos abierto inscripción online, pero siempre dejamos plazas para que la gente se pueda apuntar en persona. De hecho, incluso si tú te apuntas online, siempre decimos que tienes que confirmar tu presencia, al menos una hora, hora y media antes, porque si no, de lo contrario, pues dejamos de tener la plaza y se la cedemos a otra persona interesada. Y eso es aplicable a los tres grandes concursos, vaya. Y además de estos tres concursos, hay torneos de videojuegos. Bueno, ahí vamos, no sí, vamos a repasar la programación porque hay un montón de videojuegos, de juegos de mesa, de cartas, en fin. Sí, no solo torneos, tanto en videojuegos como en juegos de mesa, sino que también hay, pues en videojuegos hay consolas libres para que tú puedas jugar con un amigo o tú solo. Va a haber máquinas arcade clásicas como, bueno, el Street Fighter, el Space Invader, que esos son clásicos inmortales. Y en juegos de mesa, pues aparte de torneos, hay demos, porque hemos tenido bastante suerte que algunas editoriales nos han mandado demostraciones de juegos de mesa. Entonces, pues si por lo que sea tú te pasas con un amigo y tienes un rato muerto que digas, bueno, voy a esperar el siguiente taller, pues te puedes acercar a juegos de mesa y coger un juego de mesa para dos jugadores, tres o los que sea, y echas tu cuarto de hora, tus 20 minutos y tan rico. Y bueno, no quiero dejaros marchar sin preguntaros por el, no sé si es un torneo o es una demostración del Quidditch Muggle. Para el que no lo sepa, el Quidditch es el juego al que jugaban en Harry Potter, y los Muggles son los que no son magos. Sí, exactamente. ¿Cómo, esto cómo va? Porque claro, eso va a ser gracioso. La verdad es que habíamos tenido gente que nos había pedido por esa actividad hacía ya una temporada atrás, y nos hemos decidido intentarlo porque hace ya como 2-3 años que nadie hace algo así por Asturias. Y bueno, a ver, el cómo se juega es un poquito, obviamente la gente no vuela, ¿no? Es un poco ese sí, nos faltan las bolas mágicas estas, claro, también, sí. Las escobas pues también nos faltan, sí. Pero bueno, digamos que es una formación de 7 jugadores, uno de ellos se encarga de ser la snitch. Vale. Bueno, 7 jugadores por equipo. Sí, creo son que 7 era. Más una snitch. La snitch sí, va, la pobre snitch. Va aparte, pero bueno. Sí, y bueno, la snitch se encarga de correr lo máximo posible para que no la pillen. El equipo que la pilla, pues gana, como en los libros. Sí. Y bueno, nada, estamos intentando. Bueno, ya está todo terminado. Está todo terminado. Pero lo único que necesitamos es que el tiempo nos respete, pero bueno, incluso si llueve, al final lo vamos a hacer en interior, un poquito más pequeño. Pero más que torneo, va a ser un poco demo, para que la gente se pueda quitar el gusanillo y claro, pueda decir, oye, pues sí, esto mola, hacerlo en verano cuando haya un solete ahí bien. Y sí, claro, es que esta actividad en principio, como tenemos, o sea, aparte del pabellón de la feria, bueno, pues tenemos también una explanada exterior con un jardín, y queríamos aprovecharla precisamente para hacer el partido allí, claro, de Quidditch. Pero bueno, ya sabemos que aquí en Asturias el tema del clima es complicado, entonces bueno, sí, nos apañamos como se puede. Vale, ¿al que hace de snitch le vais a poner alitas o algo? O no, no, simplemente lleva la pelota amarilla, sí, pequeña, con una media atada, vale, para distinguirlo, digamos, sí, entre el maravallo del juego. Bueno, y aparte de todo esto, ya para terminar, hay expositores, quiero decir, hay gente allí, sí, vendiendo sus cosas. Hay expositores comerciales, por decirlo de una manera, que son los que van a llevar, pues yo qué sé, merchandising, videojuegos, un poco de todo. Y luego también hay expositores no comerciales, que bueno, es un poco variado. Hay alguna editorial pequeña, dibujantes, alguna asociación. La idea es, bueno, es que la idea de todo el evento es eso, no solo cosas especializadas puramente en manga y anime, sino que puedas encontrar un poco de todo. A lo mejor no te interesa comprar nada de ningún peluche, pero ves un dibujante que está ahí y dices tú, bueno, oye, pues me mola, ¿cuánto vale la ficha de dibujo? Te lo llevo. Claro, también es una oportunidad, por ejemplo, para algunas editoriales como la que The Rocketman Project, que es de aquí de Gijón. Pues de acercarte un poco a ellos y de que ellos también tengan cierta repercusión. Entonces, digamos que ellos van, pero que también les beneficia en ese aspecto. Vale, pues como veis, la oferta es espectacular, amplísima, todo metido en dos días, sábado y domingo, en el recinto ferial del Palacio de la Magdalena. Katy, Lorenzo, muchísimas gracias por venir. A ti. No sé si te he cambiado el nombre, por cierto. Eres Lorenzo, ¿no? Sí, es que soy Luis Lorenzo. Entonces, me llaman Luis, a veces me llaman Lorenzo. Es que antes yo también vivo confundido así, no te preocupes. Oye, Katy, llamarte Luis y dije yo, espera, que no. Vale, pues eso, que muchísimas gracias por venir. Mucha suerte con la edición, que haya muchas más. Gracias. Y nos vemos por allí. Vale, gracias. Perfecto. Hasta otra. Chao. Chao. Pues nada, si te apuntas al concurso de cover dance, por ejemplo, pues igual te apetece bailar la sintonía que abre la serie Sword Art Online. Bye. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Con esta sintonía de la banda sonora de In the Mood for Love empezamos nuestra nueva sección Historias del Celuloide. Eduardo, muy buenas. Hola. Espera, que te bajo un poco el volumen, que entras con mucha fuerza. Bueno, antes de nada, un saludo a Gabriel, que hoy no puede estar, Gabriel Menéndez, que es el director y el creador de esta sección, pero hoy no puede estar con nosotros, aunque sea el primer programa. Conseguido estrenar su sección sin estar él. Sí, sí, sí. La verdad es que fantástico. Un genio. A ver si para el mes que viene ya le podemos tener ahí. Aquí, mejor dicho. Vamos a empezar porque, claro, tú has sido unos cuantos meses a Estocolmo y de hecho estando allí creo que me recomendaste esta película o hablamos por primera vez de ella y pues vamos a empezar por Estocolmo, que es una película española del año 2013 y dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Es una película que empieza así. Música que suena de banda sonora, digamos, en una fiesta, que es con la que empieza la película, porque hay que decir, bueno, vamos a intentar no hacer spoilers, obviamente, pero hay que decir que en realidad se titula Estocolmo porque se menciona en un diálogo de la película. La película está ambientada en Madrid, quiero decir. Sí. ¿Me oyes? ¿Se me oye? Ahora sí. Sí, porque es una de las preguntas, ¿no? De la película, ¿por qué se titula Estocolmo? Yo creo que sí que tiene que ver con de alguna... Bueno, se menciona en el diálogo este, al principio de la película, dos amigos hablan y uno de ellos, el que no es el protagonista de la película, comenta que su novia se va a ir fuera, ¿no? Su novia. Sí, sí. Se va a ir de Erasmus. Se va a ir de Erasmus, pero ha elegido una ciudad que ellos consideran que está muy lejos, que es Estocolmo. Uh-huh. Y no se vuelve a mencionar nunca más. La ciudad, el nombre, la palabra, ni siquiera el síndrome. Yo creo que tiene que ver por ahí, ¿no? El título de la película con lo que es el síndrome de Estocolmo. Efectivamente, porque la película tiene dos partes, digamos, muy diferenciadas. La primera, pues, podría ser una historia de chico y chica se conocen en una fiesta, digamos. Vamos a recordar, si te parece, la escena en la que se conocen. Muy bien. Hola. Hola. No te lo vas a creer. A ver. Eso, a ver cómo te lo digo, porque es surrealista lo que me acaba de pasar. Me he cruzado contigo y me he enamorado. Ya sé que es increíble, pero es así, ¿qué hacemos? Ya, oye, dame tu teléfono y te llamo otro día, ¿vale? No. Toma, un regalo. ¿Y esto? Quédatelas. Si no vienes a dormir conmigo, no las quiero para nada. Oye, tío, de verdad, no, conmigo no. Sí. Así arranca, digamos, la historia principal, que luego en muchos casos, casi toda la película está sostenida solo por los dos actores, por Laura Garrido y Javier Pereira. ¿Qué te parecieron las interpretaciones? A mí me parece que están fantásticos los dos. De hecho, Laura Garrido, ganó la Biznaga de Plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga y Javier Pereira ganó el Goya al mejor actor revelación por su papel en esta película. Tienen unos diálogos difíciles, sobre todo en la primera parte, porque resultan a veces un poco, digamos, alambicados, pero sin embargo les dan mucha verosimilitud, están bien dirigidos, tienen mucho ritmo. Lo que ocurre con esta película, claro, la hemos visto ya, y sin fastidiar, intentando no fastidiarla, lo que ocurre con esta película es que no sabes muy bien de qué trata, ¿no? Es verdad. Sobre la primera parte. Luego, como tú has dicho, hay una segunda parte en la que todo cambia. Todo cambia. Hay una escena, la escena del ascensor, una música de Rossini, que está muy conseguida. Es una de las escenas que más valora la crítica, por así decirlo. Uh-huh. Y a partir de ahí hay un cambio de tono en la película, que es lo que hace de esta película, que hace que esta película sea muy especial. Uh-huh. Sí, es ese cambio justo además en esa escena, pues, se nota clarísimo que es el punto de inflexión de la película. Y claro, lo que pasa en la segunda parte, obviamente no podemos contar nada porque es al final es lo interesante de la película. A mí me resultó interesante, me pasó un poco como a ti, creo, que me gustó más la segunda vez que la vi. ¿Puede ser? Yo la vi hace un par de años, cuando la estrenaron, me gustó. Y ahora, cuando me has propuesto que habláramos ella, la he vuelto a ver y la verdad es que me gustó más, porque he valorado más la, digamos, la cuestión técnica de la película, cómo está rodada, los planos, los encuadres, la luz. Creo que los actores, por supuesto, la película se apoya en los actores y en la luz. Sí. Es muy expresiva. La primera parte, además, se desarrolla, digamos, en la noche de Madrid. Es un paseo por el Madrid nocturno de alrededor de la Plaza de España, la Gran Vía. Pero un Madrid vacío, del final del invierno. Yo calculo, vamos, no está claro. Sí, no van muy abrigados. Pero no van muy de ver. No es un Madrid veraniego. De hecho, hay una escena en la que él sale desnudo a la calle y todo el mundo le dice que va a coger frío. Sí. La luz es fría. La luz es fría. Yo creo que es fría adrede. Sin embargo, es Madrid. Es ese Madrid donde hay gente. Puedes pasear por el centro de Madrid por calles que están vacías, pero que de repente te cruzas con gente que vuelve de bares. Como hay una escena también que justo después que. Esto que has contado tú. Y luego en la segunda parte, que sucede a la mañana siguiente, la luz es blanca. Sí, es una luminosidad. En toda la casa, especialmente en la cocina, los planos de exterior en la azotea. Muy bueno, es verdad. Es una luz muy conseguida y claro, está muy pensada. Yo creo que está muy bien rodada la película. A mí personalmente me gusta mucho la elección de los encuadres que hay, de cómo retrata la casa, ese minimalismo, la terraza, cómo se ve Madrid desde la terraza, es muy, muy especial. He leído en alguna crítica sobre esta película que empieza siendo una bonita estrella fugaz que se revela como peligroso meteorito conforme se va acercando a nosotros. Caray. Me parece una buena definición porque en realidad cuando empiezas a ver, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde me va a llevar esto? Y bueno, luego te lleva donde te lleva, que ya no podemos contar más. Por cierto, como curiosidad, fue una de las primeras películas en financiarse por un crowdfunding en España, además. Sí, sí, tiene un montón de... Yo no la conocía, la verdad que la conocí cuando me la recomendaste tú y me ha gustado, ya la he visto dos veces y me ha gustado. Así que yo creo que como primera recomendación para nuestros oyentes la podemos dejar ahí y decirles que sí, que se la vean. Yo creo que es muy recomendable, además te da mucho que pensar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Como siempre. Un placer. La semana que viene te toca sección de poesía. Es verdad. Ya sabes que vas a ver. Te voy a proponer algo la semana que viene. Venga, pues hablamos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, chao. Algún día podemos traer a Historias del Celuloide Lady Snowblood, una película del año 78, si no recuerdo mal, que era la banda sonora que estabas escuchando ahora mismo, y que si no conoces esa película, te la recomiendo porque entenderás muchas cosas de que aparecen en las películas de Tarantino. Vamos con la agenda. Asturias en The Cavern Club. The Cavern Club es este club que hay en Gran Bretaña, donde empezaron los Beatles y demás. Pues hay un festival que se organiza allí con bandas asturianas. Es el segundo año consecutivo que se va a celebrar y tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de este año. Lo organiza la asociación Hope to be There y esta organización señaló al auditorio de Siero como el lugar ideal para celebrar un concierto de despedida y como muestra de agradecimiento a todas aquellas instituciones que han creído en el proyecto. Digo despedida de las bandas que se van a Liverpool a tocar. Los grupos participantes son Memphis Belle, un conjunto de lugones que bueno, tiene una gran trayectoria musical y que ha sido nominado varias veces a los premios AMAS. Está también Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos, que tiene componentes de La Felguera, de Oviedo, de Siera, de Siero. Su líder lleva componiendo desde los años 60. Estoy hoy un poco atrabado. Su líder lleva componiendo desde los años 60, como te decía, hizo tándem con Carlos Martagón en los primeros Stukas y es bueno, pues el compositor de la letra y de la música de los temas más recordados de aquella época de los Stukas. Y la otra banda que actúa es Capitán Cavernícola, una banda de Avilés que mezcla rock y blues de una manera bastante especial. Hacen música juntos desde el año 81 y la verdad es que se han convertido en una referencia para la gente que quiere empezar en el mundo de la música. Así que ya sabes, Asturias en The Cavern Club con las bandas que van a tocar en Liverpool el 4 y el 5 de junio de 2016. Pues la despedida de ellos será en el Teatro Audiario, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero este domingo, 29 de mayo, a las 8 de la tarde. Y aprovechando que Blues and Decker termina su canción, te hablamos de Asturias en 3D, fotografías estereoscópicas de Celso Gómez Argüelles. Hasta el 30 de junio en el Museo del Pueblo de Asturias, es un audiovisual que presenta una selección y montaje de tres dimensiones de 55 fotografías estereoscópicas pertenecientes a la colección del fotógrafo aficionado Celso Gómez Argüelles. La música de fondo, porque además hay música, es Escenas Asturianas de Benito Lauret, interpretada por La OSPA, y reúne una colección de fotografías que durante más de 30 años hizo Celso Gómez, pues recorriendo Asturias a caballo, caminando desde Ibias hasta Peña Mellera y desde las montañas de la cordillera hasta el mar. Las últimas fotografías son de 1937, así que en conjunto la obra es un testimonio bastante importante para conocer cómo era Asturias en aquellas primeras décadas del siglo XX. Y terminamos la agenda de hoy con el festival que organiza esta casa, el Festival Vericuetos, que lo organiza el programa que se llama Vericuetos, que se emite en Radio Crash los martes a las 11 de la noche. Es la tercera edición del festival y se va a celebrar del 26 al 29 de mayo, es decir, que empieza mañana. Te cuento la programación. Mañana jueves en la Sala Acapulco, en el Casino de Asturias, a las 9 y media Sinús. 13 euros la entrada anticipada y 15 en taquilla. Es el único concierto que es con entrada. Los demás son gratuitos. El viernes en el Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 8. Germán Díaz y Benjamín Otero con Método Cardiofónico. Y a las 10 y media en la Caja de Músicos Babinski. El sábado 28 en el Toma 3 en Sesión Bermú a la 1 y media de la tarde, Faves de Mayo. Y a las 3 de la tarde en la Munster, comida popular con Masters of Boku, y actuarán Patchwork, Crumbling Palace, Comando Psicográfico, Un Bosque Noruego y Procesión. Y el último día del Festival Vericuetos 3 es el domingo 29, en el Semáforo, en Jacobo Lañeta 5, a las 7 de la tarde, encuentro de libre improvisadores en el que actuarán Yurei, un trío de improvisación libre, y Improviso, un proyecto liderado por John P. Falcone, que aúna músicos, bailarines y cuentacuentos. Y nos despedimos ya, que tenemos por aquí a Quique de Bacanal Musical. Hola, Quique. Hasta aquí el programa de hoy. Te queremos dar las gracias a Katy Mejido y a Lorenzo Guerra de la Asociación Nicacudán, por supuesto a Eduardo Yagüe por acompañarlos en este primer Historias del Celuloide, y a Gabriel Menéndez, que aunque no haya estado, pues evidentemente nos acordamos de él y esperamos tenerle por aquí el próximo mes. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops. There's a shark in the pool and a witch in the